caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Dos minutos para llegar a la hora 18 y nosotros le estamos poniendo ya el punto final. Sin antes, queremos compartir con vos una efeméride que tiene que ver con el día de la fecha. Hoy en el día del médico rural, donde se recuerda el paso por este mundo al doctor Esteban Laureano Maradona, popularmente conocido como el doctor Maradona. Nacido en Esperanza, un día como hoy, 4 de julio de 1985, fue médico rural, naturalista, escritor, filántropo argentino, famoso por su sapiencia, modestia y abnegación. Maradona pasó 50 años ejerciendo la medicina en Estalados del Campo, una remota localidad de la provincia de Formosa. Su vida fue un ejemplo del altruismo. Colaboró con las comunidades indígenas en varios aspectos: económico, cultural, humano y social. Además, realizó grandes aportes al conocimiento de las colectividades del noroeste argentino. Estudió sus costumbres e incorporó a sus conocimientos los de la medicina tradicional aborigen. En su honor, Argentina ha declarado por ley número 25.448 el 4 de julio, día de su nacimiento, como el Día Nacional del Médico Rural. Lo recordamos con esta producción que le realizó Daniel Altamirano, El viaje de Maradona. Y así nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Orán. El que viene de Formosa trayendo gente hasta Pirané. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven, el doctor aquel. En Estanislao del Campo sintió el llamado y bajó al andén. Y bajó al andén sin saber por quién. Y bajó al andén sin saber por quién. Ella alumbraba, ella solita, color de vida alumbrándose. Ella alumbraba, ella solita, color de vida alumbrándose. El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. Y nació un niño hermoso, un niño indio, y el tren se fue. Y el tren se fue, dejándole, dejándole en el andén. Y el tren se fue, dejándole un Cristo solo en el andén. El Aníbal me decía: mirá, mirá, che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo. Decime, che, pucha, qué rico en voluntad era este hombre. Fíjate vos, fíjate, che, con pocas cosas hizo tanto bien. Y yo recordé a Filipa, que allá en Formosa me decía él: